estás. Harto de ver la marioneta que pareces. No sé qué esperas para cambiar de actitud antes que empiece el amanecer. ¿Dónde seguir imaginando esta vez? ¿Dónde puedo aterrizar? Sobre mis pies te arrastra todo el poder de la locura y de tu placer. De tu placer. Yes. Do you promise to use her as you will?